Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, aventura de un estudiante alemán. Ya saben lo que ahora, de madrugada, se atreverán a vivir. Unas inquietantes historias. Las de este programa, el del sonido del miedo. Historias. Una de las historias que a continuación les ofreceremos fue escrita por uno de los más grandes autores norteamericanos, Washington Irving. La otra historia fue escrita por uno de los más destacados escritores rusos, Leonid Andreyev. Washington Irving nació en Nueva York en 1783 y falleció en Tarrytown en 1859. Abandonaría sus estudios para dedicarse a escribir. De familia acomodada, su padre era un próspero comerciante, satirizaría a la sociedad neoyorquina en su libro Salmagundio, Extravagancia y opiniones del señor Loselot Langstaff y otros de 1808. Paródica es su Historia de Nueva York, publicada al año siguiente, en la que muestra un gran dominio del humor. Ya la obra se la había atribuido a un imaginario Dietrich Nijboker, un estudioso holandés-americano. En 1818 se trasladaría a Inglaterra, en la que vivió durante 17 años, naciendo de su admiración por los románticos El libro de los bocetos, 1819-1820. En este libro hace su versión de algunos cuentos populares europeos, destacando la leyenda de Sleepy Hollow y Rip Van Winkle. Su obra más popular, Cuentos de la Alhambra. Su primera versión apareció en Londres en 1832, publicada por Colburn and Bentley. La segunda, en 1857, por el editor Putnam de Nueva York. Se trata de una refundición hecha por el propio Washington Irving y es la que en la actualidad leemos. Tiene nuevos capítulos, como Una fiesta en la Alhambra o La leyenda del soldado encantado. De regreso a Nueva York, sería aclamado como uno de los grandes escritores norteamericanos. Moriría poco después de finalizar Vida de Washington. Y ya, vivamos la aventura de un estudiante alemán que algo o mucho de humor negro sí que tiene. Una noche, bajo una tempestad desatada, en la época de la Revolución Francesa, un joven alemán se dirigía a su domicilio a través de los viejos barrios de París. Los relámpagos brillaban en el cielo y el ruido sordo de los truenos retumbaba en las angostas callejuelas. Gottfried Wolfgang era un joven de buena familia. Había estudiado en Gotinga durante muchos años, pero debido a su temperamento entusiasta y visionario,

Había algo tremendamente patético en aquella solitaria imagen de la angustia. La dama daba la sensación de pertenecer a la alta sociedad. En aquellos tiempos difíciles, más de una bella cabeza acostumbrada a la blandura del plumón no tenía dónde apoyarse. Sin duda, debía tratarse de una viuda, a la cual la siniestra cuchilla acababa de dejar sola, con el corazón destrozado, y que permanecía allí, en el lugar en donde le habían arrebatado aquello que le era más querido. Gottfried se aproximó y le dirigió la palabra en un tono que revelaba profunda simpatía. Señora, este no es un lugar digno de usted. Está empapada. Ella levantó la cabeza y lo miró con mirada extraviada. Pero es ella. Su rostro, el que veo en mis sueños. Ahora pálido, desencajado, pero de una belleza arrebatadora. Agitado por sentimientos violentos y contradictorios, le dirigió la palabra de nuevo, temblando. Se asombró de verla sola, en una hora tan avanzada de la noche, bajo la furiosa tormenta, y se ofreció a acompañarla a casa de algún amigo. Ella señaló la guillotina con un gesto terriblemente expresivo. Ya no me quedan amigos en este mundo. ¿Y no dirá usted dónde ir? Sí. Mi tumba. Al oírla, el corazón del estudiante se estremeció de emoción. Si un extraño pudiera hacerle un ofrecimiento sin correr el riesgo de ser malinterpretado, yo me permitiría ofrecerle mi humilde morada por cobijo y a mí mismo como su más devoto amigo. Yo tampoco tengo a nadie. Soy un extraño en este país. Pero si mi vida puede servirle de algo, está a su servicio y la sacrificaré gustoso para evitarle el menor daño u ofensa. Los modales graves y fervientes del joven produjeron su efecto. Incluso su acento extranjero, que demostraba que no tenía nada en común con la chusma parisina, habló en su favor. Además, el verdadero entusiasmo posee una elocuencia incuestionable. La angustia de la señora cedió un tanto bajo la protección del estudiante. Le ayudó a cruzar el puente nuevo y la plaza en la que la estatua de Enrique IV yacía tirada en el suelo, derribada por el populacho. La tormenta se había calmado, aunque aún se oía el rugido de los truenos en la lejanía. París parecía descansar. Aquel gran volcán de las pasiones humanas dormía durante un rato para recuperar las fuerzas necesarias para la erupción del día siguiente. El estudiante condujo a su protegida a través de las viejas calles del barrio latino, rodeó los muros de la Sorbona y llegó al miserable hotel donde residía. El portero que le abrió manifestó su sorpresa al ver al melancólico Wolfgang en compañía de una mujer. Al abrir la puerta, se avergonzó de la pobreza y desorden de su hospedaje. No tenía más que una habitación, una sala de viejo estilo, adornada con pesadas esculturas y extravagantemente amueblada con restos marchitos de un antiguo esplendor. Se trataba, en efecto, de uno de esos hoteles cercanos al Luxemburgo, que antaño habían pertenecido a la nobleza. La habitación estaba repleta de libros, papeles y todas esas cosas propias de un estudiante. La cama estaba situada en un rincón, en una especie de alcoba. Cuando hubo encendido una bujía, pudo contemplar la belleza de la desconocida. Una belleza que le emocionó extraordinariamente. Su rostro es blanco, pero de un blanco radiante. Resplandece. Y lo realza una espesa cabellera negra. Sus ojos, no obstante, tienen un brillo esquivo. Y su cuerpo, bajo el traje negro, sus formas son de una armonía perfecta. Emana de ella un aire de nobleza, pese a sus ropas. Solo un pañuelo de gasa negra le da un toque de coquetería. Un pañuelo en su cuello, prendido, diría, con un alfiler de diamantes. El estudiante se sentía un poco embarazado al pensar en la mejor manera de acomodar en forma conveniente al pobre ser abandonado que había tomado bajo su protección. Había pensado en cederle su habitación y buscar otra para él,

en 1871 y muerto en Repino, Leningrado, en 1919. Libros de cuentos como Érase una vez, 1901, El gobernador, 1906, Los siete ahorcados, 1908, dejan bien claro el malestar espiritual de la sociedad rusa a poco de estallar la revolución. Pero en el relato que les hemos adaptado radiofónicamente, El abismo, es el miedo lo que está presente. ¿El miedo a qué? Pronto ya lo sabrán. El día llegaba a su término, pero una joven pareja seguía paseando, sin importarles ni la hora ni el camino. El camino quedó interrumpido por una zanja de bordes polvorientos que tenían impresas unas huellas de pasos. Por unos instantes, los dos jóvenes se detuvieron. Zinovka levantó la cabeza, miró a su alrededor con aire perplejo y preguntó: ¿Sabes dónde nos hallamos? Nunca había estado aquí. Su compañero examinó atentamente lo que les rodeaba. Sí, lo sé. Allí, detrás de la colina, está la ciudad. Dame la mano. Te ayudaré a cruzar. Extendió su mano, blanca y delgada como la de una mujer, no estropeada por trabajos rudos. Zinovka se sentía contenta. Sentía deseos de saltar por encima de la zanja por sí misma y de echar a correr, gritando: «¡Cógeme si puedes!». Pero se contuvo, inclinó la cabeza con pudorosa gratitud y extendió tímidamente su mano, la cual conservaba su morbidez infantil. Nemovesky experimentó el deseo de apretar fuertemente aquella manita temblorosa, pero se abstuvo también y con una leve inclinación la tomó cortésmente en la suya y volvió modestamente la cabeza cuando, al cruzar la zanja, la muchacha enseñó de un modo fugaz su pantorrilla. Y de nuevo andaron y hablaron, pero sus pensamientos estaban llenos del momentáneo contacto de sus manos. Ella sentía aún el seco calor de la palma y de los fuertes dedos masculinos. Sentía placer y vergüenza, en tanto que él tenía conciencia de la sumisa blandura de la diminuta mano femenina y veía la negra silueta de su pie y el pequeño zapato que lo contenía tiernamente. Se sintió invadido por un repentino deseo de cantar, de extender sus manos hacia el cielo y de gritar: «¡Corre! ¡Quiero cogerte!». Aquella antigua fórmula de amor primitivo entre los bosques y las ruidosas cascadas. Y provocadas por todos aquellos deseos, las lágrimas fluyeron hasta su garganta. Las alargadas sombras se desvanecieron y el polvo del camino se hizo gris y frío. Pero ellos no se dieron cuenta y continuaron charlando. Los dos habían leído muchos y buenos libros, y las brillantes imágenes de hombres y mujeres que habían amado, sufrido y perecido por puro amor, se erguían delante de ellos. Sus memorias resucitaban fragmentos de versos casi olvidados, ataviados con la melodiosa armonía y la dulce tristeza que dona el amor. ¿Recuerdas de dónde es esto? Una vez más, ella está conmigo. Ella, a quien amo. De quien, no habiendo hablado nunca, oculto toda mi pena, mi ternura, mi amor. No, toda mi pena, mi ternura, mi amor. Todo mi amor. Otros recuerdos tornaron a ellos. Recordaron a aquellas muchachas, puras como azucenas, que, vestidas de negro, se sentaban solitarias en el parque, rumiando su pesar entre las hojas muertas, pero felices en medio de su pena. Recordaban también a los hombres que, abundando en voluntad y orgullo, pedían amor y la delicada compasión de unas mujeres. Las imágenes así evocadas eran tristes, pero el amor que se reflejaba en aquella tristeza era radiante y puro. Tan inmenso como el mundo, tan brillante como el sol, levantaba fabulosamente belleza delante de sus ojos, y no había nada tan fuerte ni tan bello sobre la faz de la tierra. ¿Podrías morir por amor? Sí, podría. ¿Y tú? Sí, yo también. Morir por amor es una felicidad. Sus ojos se encontraron. Unos ojos claros, límpidos, llenos de bondad. Sus labios sonrieron. Zinoca se detuvo. Aguarda un momento. Tienes un hilo en tu chaqueta. La muchacha levantó una mano hasta el hombro del joven y cuidadosamente, con dos dedos, cogió el hilo. ¿Por qué estás tan pálido y delgado? Estudias demasiado. Y tú tienes los ojos azules, con unas chispitas doradas. Y los tuyos son negros. No, castaños. Parecen brillar. Hay en ellos... Zinoca no terminó la frase. Volvió la cabeza. Sus mejillas enrojecieron. Sus ojos tomaron una expresión tímida, en tanto que sus labios sonreían involuntariamente. Sin esperar a Nemovesky, que sonría también con secreto placer, la muchacha echó a caminar. Pero no tardó en detenerse. Exclamó, pesarosa. Mira, el sol se ha puesto. Sí, se ha puesto. La luz se había desvanecido. Las sombras habían muerto. Todo palidecía y agonizaba. En aquel punto del horizonte donde había ardido el sol, se acumulaban ahora en silencio negras masas de nubes, las cuales conquistaban paso a paso el espacio azul. Las nubes se reunían, se empujaban una a otra, transformaban lentamente sus perfiles monstruosos. Avanzaban, como empujadas contra su deseo por alguna fuerza terrible, implacable. Las mejillas de Zinoca se pusieron más pálidas y sus labios más rojos. Sus pupilas se agrandaron imperceptiblemente, oscureciendo los ojos. Susurró. Estoy asustada. Me preocupa el silencio que nos rodea. ¿Nos hemos perdido? Nemovesky frunció sus pobladas cejas y miró a su alrededor. Ahora que el sol había desaparecido y que la cercana noche aparecía con aire fresco, todo parecía frío e inhóspito. El campo gris se extendía a uno y otro lado con su raquítica hierba, sus lomas y sus hondonadas. Había muchas de aquellas hondonadas, algunas profundas, otras pequeñas y llenas de vegetación. La silenciosa oscuridad nocturna se había deslizado ya en ellas, y debido a la existencia de cultivos, el lugar parecía aún más desolado. Nemovesky aplastó la sensación de inseguridad que pugnaba por invadirle y dijo: No, no nos hemos perdido. Conozco el camino. Primero a la izquierda, luego a través de aquel bosquecillo. ¿Tienes miedo? Ella sonrió valientemente y contestó: No, ahora no. Pero tenemos que llegar pronto a casa y tomar un poco de té. Apresuraron el paso para volver a acortarlo enseguida. No miraban a los lados del camino, pero notaban la indolente hostilidad del campo arado, el cual les rodeaba con un millar de diminutos ojos inmóviles, y aquella sensación les acercó más el uno al otro y despertó en ellos recuerdos de la infancia, recuerdos luminosos, llenos de sol, de verde follaje, de amor y de risas. Era como si aquello no hubiese sido una vida, sino un canto grandioso o melodioso, y ellos mismos hubiesen formado parte de aquel canto como sonidos, como dos leves notas, una clara y resonante como puro cristal, la otra algo más opaca, pero más animada al mismo tiempo, como una pequeña campana. Comenzaron a aparecer señales de vida humana. Dos mujeres estaban sentadas en el borde de una hondonada. Una de ellas tenía las piernas cruzadas y miraba fijamente hacia el fondo del agujero. Levantó su cabeza, tocada con un pañuelo, del cual se escapaban mechones de enmarallados cabellos. Llevaba una blusa sucia con flores estampadas, tan grandes como manzanas. Sus cordones estaban sueltos. No miró a los que pasaban. La otra mujer estaba muy cerca, medio inclinada, con la cabeza echada hacia atrás. Tenía un rostro ancho y vasto, con facciones de campesino, y debajo de sus ojos, los prominentes pómulos mostraban dos manchas rojizas, parecidas a arañazos muy recientes. Iba más sucia aún que la primera mujer y miró descaradamente a los dos jóvenes. Nemovesky había conocido a estas mujeres, que eran sucias incluso cuando llevaban lujosos vestidos. Estaba acostumbrado a ellas, y ahora se deslizaron de su retina y se desvanecieron, sin dejar ningún rastro. Pero Zinovka, que casi las había tocado con su modesto vestido, notó que algo hostil invadía su alma. Pero al cabo de unos instantes, aquella impresión se había desvanecido, como la sombra de una nube cruzando rápidamente el florido prado. Y, cuando caminando en la misma dirección, pasó junto a ellos un hombre descalzo, acompañado por otra de aquellas mujeres, Zinovka los vio, pero no les prestó la menor atención. Y una vez más, caminaron y hablaron, y detrás de ellos se movió a regañadientes una nube oscura, proyectando una sombra transparente. La oscuridad fue espesándose paulatinamente. Ahora, los jóvenes hablaban de aquellos terribles pensamientos y sensaciones que visitan al hombre en la noche, cuando no puede dormir y todo es silencio a su alrededor, cuando la oscuridad, inmensa y dotada de múltiples ojos, se aplasta contra su rostro. ¿Puedes imaginar lo infinito? ¿Lo infinito? No. A veces lo veo. Lo percibí por primera vez cuando era muy niña. Imagina un gran número de cartas. Una, otra, otra más. Cartas sin fin. Una infinidad de cartas. Es terrible. Zinovka tembló. ¿Pero por qué cartas? No lo sé. Pero yo veía cartas. Una, otra, sin fin. La oscuridad se iba espesando. La nube había pasado ya por encima de sus cabezas y estando delante de ellos, podía ver ahora las caras de los dos jóvenes cada vez más pálidos. Las figuras harapientas de otras mujeres como las mujeres que habían encontrado aparecían con más frecuencia, como si las profundas hondonadas, excavadas con algún propósito desconocido, las sacaran a la superficie. Horas solitarias, ora en grupos de dos o de tres, aparecían, y sus voces resonaron ruidosas y extrañamente desoladas en el aire inmóvil. ¿Quién son esas mujeres? ¿De dónde vienen? Nemovesky sabía qué clase de mujeres eran aquellas. Se sentía atemorizado por haber caído en aquella perversa y peligrosa vecindad, pero respondió tranquilamente. No lo sé. No tiene importancia. No hablemos de ellas. Pronto llegaremos a casa. Solo tenemos que atravesar ese bosquecillo y llegaremos a la ciudad. Lástima que hayamos salido tan tarde. La muchacha encontró raras aquellas palabras. ¿Cómo podía decir que habían salido tarde si no eran más que las cuatro? Miró a su compañero y sonrió, pero las cejas de Nemovesky continuaron fruncidas y para tranquilizarle y consolarle, Zinovka sugirió. Vamos a andar más deprisa. Quiero tomar un poco de té y el bosquecillo está muy cerca ahora. Sí, vamos a andar más deprisa. Cuando entraron en el bosquecillo y los silenciosos árboles se unieron en un arco encima de sus cabezas, la oscuridad se hizo más intensa, pero la atmósfera resultó también más apacible y tranquila. Dame la mano. Ella le dio la mano con cierta indecisión y el leve contacto pareció iluminar la oscuridad. Sus manos no se movían ni se apretaban. Zinovka incluso se apartó un poco de su compañero, pero toda su conciencia estaba concentrada en la percepción del diminuto lugar del cuerpo donde las manos se tocaban. Y de nuevo llegó el deseo de hablar acerca de la belleza y del misterioso poder del amor, pero hablar sin profanar el silencio, hablar no por medio de palabras, sino de miradas. Y pensaban que debían mirar, y deseaban hacerlo, pero no osaban. Y aquí hay algunas personas. En el calvero, donde había más luz, había tres hombres sentados junto a una botella casi vacía, callados. Miraron con expectación a los recién llegados. Uno de ellos, afeitado como un actor, rió en voz alta y silbó de un modo provocativo. El corazón de Nemovesky palpitó con una trepidación de horror, pero, como si le empujaran por detrás, continuó andando en dirección al trío, sentado al borde del camino. Allí estaban esperando, y tres pares de ojos miraban a los viandantes, inmóviles y amenazadores. Deseoso de ganarse la buena voluntad de aquellos ociosos y harapientos hombres, en cuyo silencio percibía una amenaza, y de obtener su simpatía a través de su propia indefensión, Nemovesky preguntó: ¿Es este el camino que lleva a la ciudad? No contestaron. El que iba afitado silbó algo burlón e indefinible, en tanto que los otros permanecían silenciosos y miraban a la pareja con maligna fijeza. Estaban borrachos y tenían hambre de mujeres y de diversión sensual. Uno de los hombres, de rostro rojizo, se puso en pie como un oso y suspiró pesadamente. Sus compañeros le dirigieron una ojeada y luego volvieron a clavar sus firmes miradas en Zinovka. Tengo un miedo terrible. Nemovesky no oyó sus palabras, pero las intuyó por el peso del brazo que se apoyaba en él, y tratando de aparentar una calma que no tenía, aunque convencido de lo irrevocable de lo que estaba a punto de ocurrir, continuó avanzando con estudiada firmeza. Tres pares de penetrantes ojos se acercaron más y más, centellearon y quedaron a su espalda. Es preferible correr. No, es preferible no correr. Es un polluelo. ¿Le tenéis miedo? Y la chica es muy fina. Quiera Dios darnos una como ella a cada uno. Los tres hombres estallaron en una risotada. ¡Un momento! Quiero hablar con usted, caballerete. El trío se puso en pie. Nemovesky continuó andando sin volverse. Deténgase cuando se lo piden. Y si no quiere hacerlo, aténgase a las consecuencias. ¿Está sordo? Una mano maciza cayó sobre el hombro de Nemovesky y le hizo girar sobre sí mismo. Al girarse, encontró muy cerca de su rostro los ojos redondos, saltones y terribles de su asaltante. Estaban tan cerca que le parecía verlos a través de un cristal de aumento, y distinguió claramente las pequeñas venas rojas en el globo ocular y lo amarillento de los párpados. Soltó la mano de Zinovka y, hundiendo la suya en su bolsillo, murmuró: ¿Quiere dinero? Puedo darle el que llevo con sumo gusto. Los ojos saltones brillaron, y cuando Nemovesky apartó su mirada de ellos, el hombre alto tomó impulso y golpeó la barbilla del joven. La cabeza de Nemovesky salió proyectada hacia atrás. Sus dientes crujieron y su gorra cayó al suelo. Moviendo los brazos, el joven se derrumbó pesadamente. Silenciosamente, sin proferir un solo grito, Zinovka dio media vuelta y echó a correr con toda la velocidad de que era capaz. El hombre del rostro afeitado echó a correr detrás de Zinovka. Nemovesky se incorporó rápidamente, pero apenas había recobrado la vertical cuando otro golpe en la nuca volvió a derribarle. Sus adversarios eran dos, y el joven no estaba habituado al combate físico. Sin embargo, luchó largo rato, arañó con sus uñas como una encalabinada mujer, mordió con sus dientes y sollozó con una incontenible desesperación. Cuando estuvo demasiado débil para seguir combatiendo, los dos hombres se levantaron del suelo y le apartaron del camino. Lo último que vio fue un fragmento de la barba roja que casi tocaba su boca, y más allá, la oscuridad del bosque y la blusa de color claro de la muchacha que huía. Zinovka corría silenciosa y rápidamente, como había corrido unos días antes cuando jugaban al marro, y detrás de ella, con cortas zancadas, ganándole terreno, corría el hombre afeitado. Luego, Nemovesky notó el vacío a su alrededor. Su corazón dejó de latir mientras el joven experimentaba la sensación de hundirse en un pozo sin fondo, y finalmente tropezó con una piedra, chocó contra el suelo y perdió el sentido. El hombre alto y el hombre pelirrojo, habiendo arrojado a Nemovesky una zanja, se detuvieron un instante a escuchar lo que pasaba en el fondo de la zanja, pero sus rostros y sus ojos estaban puestos a un lado, en la dirección tomada por Cinoca. Desde allí se alzó el estridente grito de la muchacha, para apagarse casi inmediatamente. El hombre alto murmuró airado: ¡el muy cerdo! Luego, irguiéndose como un oso, echó a correr. ¡Yo también! ¡Yo también! La nube oscura se disipó a través del cielo, desapareciendo en la apacible noche. La oscuridad no tardó en tragarse la corta figura del hombre pelirrojo. Nemomeski tenía la boca llena de tierra. Al volver en sí, la primera sensación que sintió fue la conciencia del acre y agradable olor de la tierra. Le pesaba la cabeza, como si la tuviera llena de plomo. Apenas podía moverla. Le dolía todo el cuerpo, de un modo especial el hombro, pero no tenía ningún hueso roto. Se incorporó y durante largo rato miró por encima de él, sin pensar ni recordar. Directamente encima de su cabeza, un arbusto inclinaba sus anchas hojas y entre ellas era visible el ahora claro cielo. La nube había pasado, sin dejar caer una gota de lluvia y dejando el aire seco y estimulante. Muy alta, en medio del cielo, aparecía esculpida la luna, con unos bordes transparentes. Estaba viviendo sus últimas noches y su luz era fría, desalentada, solitaria. Pequeños mechones de nubes se deslizaban rápidamente por las alturas, empujadas por el viento. No oscurecía la luna, limitándose a acariciarla. Lo solitario de la luna, la timidez de las nubes fugitivas, el soplo del viento apenas perceptible debajo, hacían sentir la misteriosa profundidad de la noche dominando sobre la tierra. Nemomeski recordó súbitamente todo lo que había pasado y no pudo creer que había ocurrido. Todo era tan terrible que no parecía verdadero. Podía ser tan terrible la verdad. También él, sentado en el suelo en medio de la noche y mirando la luna y los retazos de nubes que se alejaban, se encontraba extraño a sí mismo, hasta el punto de que pensó que estaba viviendo una vulgar, aunque terrible, pesadilla. Aquellas mujeres, de las cuales había conocido tantas, se habían convertido también en una parte del espantoso y malévolo sueño. No puede ser. Extendió un brazo y empezó a buscar su gorra. Al no encontrarla, todo se aclaró para él. Comprendió que lo que había pasado no había sido un sueño, sino la horrible verdad. Poseído por el terror, se agarró furiosamente a las paredes de la zanja, tratando de salir de ella, para encontrarse una y otra vez con las manos llenas de tierra, hasta que finalmente consiguió agarrarse a un arbusto y trepar a la superficie. Una vez allí, echó a correr sin escoger una dirección. Durante largo rato, siguió corriendo, dando vueltas entre los árboles. Las ramas arañaban su rostro y de nuevo todo empezó a aparecer un sueño. Nemomeski tuvo la sensación de que algo como esto le había ocurrido antes. Oscuridad, ramas invisibles de los árboles, mientras él corría con los ojos cerrados, creyendo que todo era un sueño. Se detuvo y luego se sentó en una incómoda postura en el suelo, sin ninguna elevación. Pensó de nuevo en su gorra y murmuró: Tengo que darme muerte a mí mismo. Sí, eso, aunque todo esto sea un sueño. Se puso en pie de un salto, pero recordó algo y echó a andar lentamente, tratando de encontrar en su confuso cerebro el lugar donde habían sido atacados. La oscuridad era casi absoluta en el bosque, pero de cuando en cuando un rayo de luna se filtraba a través de las ramas de los árboles, engañándole. Iluminaba los blancos troncos y el bosque parecía estar lleno de inmóviles y misteriosas personas silenciosas. Todo esto también parecía un fragmento del pasado y parecía un sueño. ¡Zinaida Nikolaevna! Nadie respondió. Encontraría el camino, reconociéndolo de inmediato. Llegó al calvero y al llegar allí comprendió que todo había pasado realmente. ¡Zinaida! ¡Zinaida! ¡Soy yo, yo! De nuevo, no tuvo respuesta. Yendo en la que creía ser la dirección que llevaba a la ciudad, gritó: ¡Socorro! Corrió hasta que apareció delante de él una mancha blanca, parecida a una luz helada. Era el cuerpo de Zinotka. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es? Se dejó caer sobre sus rodillas y entró en contacto con el cuerpo de la muchacha. Cariño, soy yo. Buscó el rostro de la muchacha en la oscuridad. Luego, extendió una mano en otra dirección y otra vez entró en contacto con el cuerpo desnudo. Y dondequiera que posaba su mano, tocaba el cuerpo de la muchacha, tan suave, tan firme, pareciendo adquirir calor al contacto de su mano. Nemovesky apartaba de pronto su mano para volver a apoyarla inmediatamente en aquel cuerpo que no podía asociar con Zinotka. Todo lo que había pasado aquí, todo lo que aquellos hombres habían hecho con este mudo cuerpo de mujer, se le apareció a Nemovesky en toda su espantosa realidad y encontraba una rara y elocuente respuesta en su propio cuerpo. Con los ojos clavados en la mancha blanca, enarcó las cejas como un hombre entregado al trabajo de pensar. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Apoyó la mano sobre el corazón de la muchacha. Latía débil, pero regularmente, y respiraba levemente. Parecía estar sumida en un agradable sueño. ¡Zinotka! ¡Soy yo! Pero inmediatamente supo que no le gustaría verla despierta hasta que hubiera pasado un largo rato. Nemovesky contuvo su respiración, miró furtivamente a su alrededor y luego acarició la mejilla de la muchacha. Primero besó sus cerrados ojos, después sus labios. Temiendo que despertara, se echó hacia atrás y permaneció en una actitud helada. Pero el cuerpo estaba inmóvil y mudo, y su indefensión y fácil acceso había algo lastimoso y desesperante. Con infinita ternura, Nemovesky trató de cubrir a la muchacha con los trozos de vestido, y la doble conciencia de la tela y del cuerpo desnudo resultaba tan afilada como un cuchillo y tan incomprensible como la locura. Aquí, unas fieras se habían dado un banquete. Nemovesky captó la ardiente pasión difundida en el aire y dilató sus fosas nasales. Soy yo. Soy yo. Repitió como un loco, sin comprender lo que le rodeaba y poseído aún por el recuerdo del blanco orillo de la falda femenina, de la negra silueta del pie y del calzado que tan tiernamente lo contenía. Mientras escuchaba respirar a Zinotka, con los ojos clavados en el lugar donde se hallaba su rostro, movió una mano, se detuvo a escuchar y movió la mano nuevamente. Pero, ¿qué estoy haciendo? Se echó hacia atrás, espantado de sí mismo. Por un instante, el rostro de Zinotka fulguró delante de él y se desvaneció. Trató de comprender que aquel cuerpo era Zinotka, con la cual había estado paseando y hablando del infinito, y no pudo entender. Trató de sentir el horror de lo que había ocurrido, pero el horror era demasiado intenso para ser captado. Zinaida Nikolaevna, ¿qué significa esto? ¡Zinaida Nikolaevna! Pero el atormentado cuerpo permaneció mudo y, continuando su loco monólogo, Nemovesky se dejó caer de rodillas, imploró, amenazó, dijo que se suicidaría y cogió el postrado cuerpo apretándolo contra el suyo. El cuerpo no opuso la menor resistencia, obedeciendo dócilmente a sus movimientos. Y todo aquello era tan terrible, incomprensible y salvaje, que Nemovesky volvió a ponerse de pie de un salto. ¡Socorro! Pero el sonido era falso, como si fuera deliberado. Y una vez más, se dejó caer sobre el pasivo cuerpo, con besos y lágrimas, notando la presencia de un abismo, un oscuro y terrible y absorbente abismo. Allí no había ningún Nemovesky. Nemovesky se había quedado atrás, en alguna parte, y el ser que le había reemplazado estaba ahora sacudiendo el cálido y sumiso cuerpo y estaba diciendo con astuta sonrisa de un demente: contéstame. ¿O acaso no quieres contestarme? Te quiero. Te quiero. Con la misma astuta sonrisa, acercó sus desorbitados ojos al rostro de Zinovska y susurró: oh, te amo. No quieres hablar, pero estás sonriendo. Me doy cuenta. Te amo. Te amo. Te amo. Apretó con más fuerza contra el suyo el cuerpo de Zinovska, cuya pasividad despertaba una salvaje pasión. Retorciendo sus manos, Nemovesky volvió a susurrar con voz enronquecida: te amo. No lo diremos a nadie y nadie lo sabrá. Me casaré contigo mañana, cuando tú quieras. Te quiero. Te besaré y tú me responderás. ¿Sí? ¿Zinovska? Pegó sus labios a los de la muchacha y en la angustia de aquel beso, su razón quedó anulada del todo. Le pareció que los labios de Zinovska se estremecían. Por un instante, el terror aclaró su mente, abriendo delante de él un negro abismo. Y el negro abismo lo tragó. El negro abismo se lo tragó. Inquietante relato el de Leonid Andreyev, el abismo. Pero aún le quedan muchos más abismos en los que hundirse. Usted, todos, como el abismo en el que se hundirán en nuestra próxima cita. Les esperamos. ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? Aventura de un estudiante alemán. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Javier Lostalé y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan María Romero. Dirección, Juan José Plans.